porque tu opinión es importante y debe ser escuchada. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Amigas, amigos, recuerden que toda organización tiene derecho a fundar un medio comunitario. La legislación internacional reconoce el derecho de todas las comunidades organizadas, de zonas rurales o urbanas, a fundar emisoras de radio y televisión comunitarias, sin límites arbitrarios referidos a áreas geográficas de los servicios, a cobertura o potencia. Se plantea también la obligación de los estados de establecer políticas regulatorias, dado que estos medios utilizan un bien escaso y de carácter público, como es el espectro radioeléctrico, para emitir sus contenidos. Campaña por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Todos juntos por la libertad de expresión. Un trabajo de Radio Conciencia y Red de Medios de los Pueblos.